Ahora vamos a cantar, Pedro y yo, una de estas de taberna, ¿eh? Está templando el... Así que preparados. Bueno, pues mientras aprieta, Pedro, eso, vamos a comentar una cosa. ¿A ti qué te parece toda esta gente que está empezando ahora a coger instrumentos, que lo pueden hacer más o menos acertadamente, pero por lo menos se les ve que tienen ganas? ¿A ti qué te parece? Pues a mí me parece que todo aquel que intente algo se le debe apoyar. Todo aquel. Que después le salga bien o mal, eso ya es otro cuidado. Pero lo mismo en cante, en baile, en música, en lo que sea, todo aquel que emprende algo, y más si es por el folclore nuestro, pues mucho mejor. Es tontería, porque es que ya que de otro lado no vienen las ayudas, por lo menos aquí me parece que es que tenemos que salir siempre pues de nosotros mismos, porque si es lo que nos intentan dar de ayuda a algunos señores, es como qué sé yo. Como lo que lo comentaba antes, pero mientras subimos por las escaleras, es como lo de la trova de Quintana, de ir a la luna en burra. Es algo por el estilo. Sí. Hombre, aunque Quintana, según él, le funcionaba. Yo no sé qué tal iría el viaje, los de la NASA. Yo creo que los de la NASA tenían que tomar nota de esa trova. Otras más grandes nos ha contado Quintana. Sí, Quintana es que para contar cosas de esas es bien gorra con él. Tiene un título de fantasía, digamos. Ah, sí, de anécdota también, que, bueno, Quintana es que sí que es para cogerle con tranquilidad, ese hombre, al señor Antonio Morante. Bueno, pues si ya estáis, el programa es vuestro. Sí. Se me acabó el palabrero ya.